ir contra ellos. Bueno, y en ese sentido podemos pensar que hay mucha gente, creo que de nosotros que estamos acá es el que menos nos toca el caso de Herodes. Pero también hay y sucede en nuestra cultura, en nuestro país, que hay muchos Herodes también hoy en día. Quizás personas que no directamente persiguen a Cristo, pero sí muchas de las enseñanzas, especialmente que Él ha venido a traer. Y de algún modo, a través de engaños, fíjense que Herodes engaña, les dice a los magos, avísenme después, para después ir a adorarlo, por supuesto no era mentira, era para ir a matarlo, ¿no? Muchas veces a través de ciertos artilugios van tratando de minar poco a poco la fe. Ideologías, pensamientos que se van colando y filtrando nuestra cultura, muchas veces tienen la característica, ¿no?, que están detrás de esos personas o Herodes, ¿no?, que tratan muchas veces de ir minando la fe. Probablemente no hablen directamente contra Jesús, pero sí lo que Él ha venido a traer. En segundo lugar, los sacerdotes. Es medio llamativo, pero estos sacerdotes, los escribas, cuando le preguntan a ellos dónde debía nacer el Mesías, ellos dicen, claramente, debe nacer en Belén, en este lugar, porque está escrito. Conocían la profecía, conocían que iban a nacer en Belén, de hecho lo dicen, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Conocían especialmente quién era ese jefe, conocían dónde iban a ser, pero no hacen nada especialmente para ir a buscarlo y adorarlo. Están en disposición de revelarlo, dice San Agustín, también a los demás, pero ellos no se mueven, se quedan en el lugar donde están. No van corriendo a Belén, no van como los magos a buscar ese lugar donde iba a nacer el Mesías, donde supuestamente tendrían especialmente estar esperándolo, ¿no? Saben que los judíos esperaban claramente la venida del Mesías y se iba anunciando, pero no podían de algún modo percibir los signos para ir en busca de él. Permanecen cómodamente en sus casas, en la ciudad de Jerusalén, en ese momento. Ellos, decía San Agustín en otro discurso de la Epifanía, se comportan como las piedras miliares. ¿Qué eran esas piedras? Eran como columnas cilíndricas que marcaban más o menos cada 1000 pies de los romanos. Hoy podemos decir como señaladores de camino. Decían, es allá, pero no hacían nada especialmente para ir a buscarlos, decía San Agustín. Y en este caso, quizás puede implicar la actitud de algunas personas, a veces divulgadas entre nosotros, donde saben bien qué comporta seguir a Jesús, como lo sabían de algún modo dónde era el lugar que iban a ser los escribas, pero le falta valentía, le falta radicalidad de ponerlo en práctica hasta el fondo. En definitiva, no ponen su vida en juego, no arriesgan y se quedan en un lugar, podemos decir, cómodo. Esos son los segundos, graficados por San Agustín como los sacerdotes, que habla para los sacerdotes, pero también para los laicos, ¿no?, que pueden a veces, bueno, también caernos algo de nosotros, ¿no?, cierta comodidad. Y en tercer lugar, los magos. Y acá podemos quizás hacer más hincapié y detenernos cada uno de nosotros. Son aquellos que han actuado en consecuencia y también en conciencia. Son personas que han sabido discernir lo que había en su corazón, habían discernido también los signos de los tiempos y en consecuencia no han interpuesto nada para poder llegar a ese lugar. No solamente no han interpuesto, sino que se han puesto en camino, han preguntado, han pedido señales, se han arriesgado, asumieron los riesgos de caminar hacia un lugar que de algún modo tenían una referencia, pero había también cierta incertidumbre. Han actuado de inmediato y de algún modo, dice San Agustín, son los primeros hijos de Abraham según la fe. De algún modo, creyeron en la promesa y se lanzaron a la tierra prometida. Y después, ¿qué hicieron esos magos? Porque se jugaron, porque se expusieron, porque se arriesgaron, pudieron ver la promesa hecha realidad. Y entonces los magos adoraron, se pusieron de rodillas y llegaron especialmente a ver al Mesías. Eran paganos, eran gentiles, no eran judíos. Y por eso expresa, como decía también la segunda lectura, los magos, la universalidad de la fe. La Epifanía, saben ustedes, que es especialmente la celebración de la universalidad. La fe es para todos. No es solamente para los judíos, en ese momento pensaban que eran los judíos cristianos los que eran los destinatarios del mensaje, sino Lucas marca claramente que los destinatarios son todas las gentes, los gentiles, todos los paganos. Y los magos expresan especialmente eso para cada uno de nosotros. Los magos adoran al niño en la casa. Nosotros también adoramos ahora a Jesús en la Eucaristía. Y sin forzar la palabra podemos decir también esto, viendo la actitud de los magos, que una vez que encontraron a Cristo, ya no vuelven atrás. Cambiando de vida, cambian de vía, cambian de camino. ¿Recuerdan que les había dicho Herodes? Cuando vean al niño, vuelvan a avisarme. Y ellos dijeron, ni loco. Ahora no voy a avisarte, ahora voy a adorarlo. No voy a avisarte ahora, ahora voy a proclamarlo. No voy a avisarte ahora. Ahora voy a anunciar a todos quién es el Mesías. Y eso no te va a gustar mucho, Herodes. Pero quédate tranquilo que ya una vez que cambió mi vida, cambio mi vida, cambio el camino, ¿no? Y ahora mi misión es adorar, proclamar, glorificar y anunciar. Y por eso dice la palabra que estuvieron llenos de alegría. Llegué ayer a la noche de la misión en Santa Clara, Jujuy, y bueno, muchos ya saben, eran con 130 jóvenes, estuvimos durante 10 días de algún modo haciendo esto que han hecho los magos, adorando a Jesús en comunidad. Todos los días meditábamos la palabra, celebrábamos la misa. No me digas si esto no es un milagro, 130 jóvenes en verano, 8 de la mañana todos los días. Empezamos adorando y era el momento más importante del día. Y después, con esa alegría, habiendo cambiado, podemos decir, nuestra vida, cambió en ese momento la vía, el camino. Casa por casa, anunciando la buena noticia. Compartiendo, me imagino, como estos magos después, todo lo que habíamos visto y oído. Y así, como los hechos de los apóstoles, fueron creciendo día a día el número de los creyentes en ese lugar. Hicimos el día 2, 3 y 4, 3 noches, se llama Encuentro con Cristo. 2 horas, donde se hacen unos cantos, después Padre Teo, una hermana y yo damos una predicación y después una pequeña trabajo en grupos. Un lugar, si se quiere, así en la fe, más nuestra, católica, bastante por distintos motivos, abandonados en los últimos años. Y eran más de 400 personas que llegaban, muy humildes, cada uno de su casa, de su barrio, como en oleadas, ¿no? Uno de golpe salía en ese momento y veías a la derecha, a la izquierda, norte, sur. Se iban acercando todos hacia la iglesia. Y ahí decías, bueno, acá esta era como la estrella, acá está Belén. Y venían de todos lados, de algún modo, a adorar a Jesús. Al otro día, decenas y decenas de confesiones. Bueno, un gozo tan grande, durante esos días. Bueno, y así día a día. Como cuando uno va a un lugar, cuando uno anuncia, las personas vuelven a su origen, vuelven a Belén, vuelven al pesebre, vuelven a la Pascua. Hoy, que celebramos especialmente esta Epifanía, bueno, que también sea también una renovación de esa certeza, de la inmediatez. Evidentemente, cada uno como laico tiene su misión de ir a otro lugar. Cuando uno va 10 días allá, bueno, estás 10 días pendiente de los demás, en salida. Evidentemente uno no puede vivir todos los días a ese ritmo de misión, saliendo por las casas, pero sí esa dinámica del corazón. Eso sí tiene que permanecer. Eso sí el Espíritu Santo hace en nosotros como ha hecho en los magos. Eso sí estamos llamados todos nosotros a tener esa dinámica. Podemos decir que en esta misión se plasma fuertemente porque estamos día y noche pensando en Cristo y pensando en los demás. Pero pienso que cada uno en el lugar que está también, el Espíritu Santo, la experiencia de Belén, está llamado a poder imitar esa dinámica de salir, ir al encuentro, anunciar, ponernos en camino, no ser espectadores como los escribas que miraban de afuera, sino embarrarnos y salir al encuentro de los demás. Por eso pedimos un modo especial como gracia en esta misa de la Epifanía. Invito a que pidamos el don del fervor, el don de poder salir al encuentro de los demás. Señor, hemos vivido la fuerza de tu nacimiento, la Navidad. Hoy los magos nos muestran cómo esa luz, cómo el pesebre no es únicamente para quedarnos cómodos ahí, sino para anunciar con alegría la luz de Belén, que se expande, que se extiende a todas las generaciones. Que este año que está comenzando, Señor, ya desde ahora nos muestres a dónde ir. Que podamos discernir como los magos esas señales que nos muestran a qué personas, a qué ambientes, de qué modo podemos, como los magos, ponernos en camino. Señor, cuenta con nosotros. Nos has dado luz. Queremos ser tu luz. Queremos adorarte y queremos, Jesús, anunciarte. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, glorioso Hijo de Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, glorioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe Hijo de Dios.